otra promesa de campaña incumplida porque el gobierno confirmó el fin de Fútbol para Todos luego de reunirse con el titular, Fernando Marín. El ingeniero Macri ratificó que el Estado dejará de financiar la transmisión en directo de los partidos del torneo de Primera División, con lo cual quedará en manos de la AFA. Y nosotros vamos a saludar a un periodista, un hombre de radio, un hombre que fue parte de Fútbol para Todos también, y con quien siempre es un gran placer hablar al menos unos minutos. Sí, saludamos al maestro Alejandro Apo, que está en comunicación con nosotros. Alejo, bienvenido, buen día. Iván Santarciero, desde Radio Aijuna, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Iván? Un saludo para todos, un placer hablar con ustedes. Gracias por atendernos, como siempre. Y bueno, en principio uno pensaba en lo simbólico, ¿no? Por un lado, que ha representado Fútbol para Todos, venía la imagen a la cabeza esa de Víctor Hugo en la TV pública pasando los goles de Boca ante el Real Madrid, todo lo que se había generado. ¿Con qué sensaciones toma esta noticia, Alejandro? Y es, en el fondo, es de una enorme tristeza porque es la confirmación de que van bajando todos los derechos, ¿no? Y bueno, ellos filosóficamente responden a esa idea, que es la idea de no servicio, sino sí hablar de negocios, intentar los negocios, porque tampoco les sale muy bien lo de los negocios, ¿no? A esta escena oficial que tenemos en este momento, que tampoco... Pero en el caso de Fútbol para Todos se dio una instancia que era lógico que iba a ser una promesa incumplida, porque ellos no está en la naturaleza de ellos recuperar eso que se hizo en la gestión anterior, un patrimonio cultural de todos nosotros, que es el fútbol. Y ellos buscaron la manera de ver cómo se podía sacar. Yo me acuerdo cuando tomaron el control y yo seguía en Fútbol para Todos hasta fin del campeonato anterior, y ellos decían que no había que decir más Fútbol para Todos. Y yo les decía, ilógico, le digo, si ya no es más Fútbol para Todos, ya habían reprivatizado el fútbol, habían distribuido ya, dándole todas las ventajas a Canal 13, que volvía a partir del Grupo Clarín a tener una ganga, que es que paga poquito y hace un negocio extraordinario con el fútbol, con los mejores partidos, como Telefe, ahora Canal 9, antes América, digamos, esa repartición, y después darle los partidos más flojos a Canal 7 y dejarlo afuera del River Boca, del Racing Independiente. Bueno, todo eso ya se hizo y ahora se concreta porque no querían poner más plata. La había puesto a regañadientes el gobierno porque obviamente se le venía toda una antipatía muy grande si no empezaba el campeonato. ¿Te acordás ese fastidio que había? Entonces puso esta última plata y ahora juran que no. Y ahora le dicen a la AFA, arreglate ahora, arregla con alguna cadena internacional, seguramente va a arreglar con el Grupo Clarín y va a volver Fútbol de Primero, van a hacer algo que tenga que ver con Ted Turner y todo eso, las cadenas internacionales que quieran hacer negocio con el fútbol. Lo que pasa es que ahora tienen un problema, que con todo este panorama caótico que ha presentado la AFA, vamos a ver cuántas ofertas tienen. Y no tienen mucho tiempo, porque la plata se termina, digamos, ya falta, pero digamos no hay más, hasta fin de diciembre. Entonces después en enero, ¿cómo hacen? ¿Cómo rearman el campeonato y cómo hacen la segunda vuelta si no lo pueden, si no lo pueden comercializar? Están en un lío impresionante, la verdad que es triste ver el estado. Y bueno, y después eso se difunde, se desparrama por todo el fútbol. La desorganización lleva a situaciones que después tienen que ver con lo deportivo, porque la situación de la selección en las eliminatorias no es casual, claro. Es causal. Y lo mismo las inferiores. Bueno, eso es un tema, un abandono que preocupa mucho y que es una de las respuestas a la crisis que hay en el fútbol en global, ¿no?, de Argentina. Alejandro, ¿sabés qué pensaba? Este vicio que tenemos de alguna manera de mirar todo desde Buenos Aires, desde la capital, y a veces perdemos noción y dimensión del impacto que esto ha tenido en el resto del país, ¿no? En la República Argentina con todas las letras. Digo, has tenido la posibilidad de recorrer todo el país. Sí. ¿Qué has visto de ese impacto de Fútbol para Todos, de ese patrimonio cultural, en el resto de las provincias, donde me parece que ha tenido mayor trascendencia quizá de lo que uno puede observar mismo aquí en Buenos Aires? Y no te olvides que nosotros padecimos todo y padecieron todos los rincones de la patria. La locura esa de poner al fútbol en un lugar absolutamente de privilegio, de acceso a gente que podía manejar esos precios de cables y todo, y bueno, no, la repercusión que ha tenido esa manera de la alegría con que la gente recibió esa distribución de la palabra. No te olvides que Fútbol para Todos fue previo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uh-huh. Fue la muestra del gobierno anterior de que se podía distribuir la palabra, que se podía mostrar todo, y eso se dio a través del fútbol. Después, por suerte, se pudo hacer una ley que ahora esta gestión ha destrozado y ha anulado, digamos, que era un poco quitarle al poder concentrado de los monopolios todo el poder que tenían para poder distribuir todo lo que eran sus mensajes. Entonces el fútbol era muy importante, la gente lo recibía con emoción. Nosotros hemos acompañado a muchísima gente, y esto no era personalizarlo, porque la audiencia que tenía era el valor que tienen, el arraigo que tienen en todo el país los equipos de todo el país, y disfrutarlo y saber que no había que esperar hasta el domingo a la noche para ver los goles del equipo, ver el partido entero en cualquier rincón de la patria, de norte a sur, de este a oeste. Bueno, fue recibido como todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos y con la inclusión, con el episodio de poder compartir con naturalidad algo que es una pasión increíble de nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Decía recién el ingeniero Macri en un testimonio que pasábamos aquí en la 94.7 de que no hay que asociar el fútbol con la política. ¿Por qué me tengo que bancar, decía textual, en la tanda a 678 promocionando que va a estar Aníbal Fernández? Yo no quiero, es un lugar para juntarme con Juancito, con Cacho, donde no quiero que esté la política. ¿Qué lectura entre líneas haces de esas afirmaciones? Digo, porque hoy por hoy, si ese partido principal, y todos los partidos principales se lo dan al 13, que es el canal del grupo, sí, en la tanda, te promocionan determinados contenidos. Sí, anuncian los chicos que relatan, incluso en Canal 13 anuncian el programa de Mirta Legrand todos los días, que tiene generalmente los mismos invitados. Estoy viendo con asombro que la gente tolera eso, que eso es un comentario aparte de espectador, de que todos los días están las mismas personas, sábado y domingo. Mesaza, Alejandro. Le dicen así, ¿vio? Sí, la mesaza, pero la mesaza siempre es con los Leuco, con Bonelli, con Nelson, con Julio Bárbaro. Y siempre las mismas personas son las que van. El periodismo independiente, maestro. Pero es una cosa muy también burda desde el punto de vista de la producción, porque el atractivo también desde el rating, estoy hablando de la estrategia, uh-huh, no estoy hablando de las buenas ideas, uh-huh, estoy hablando de la estrategia, de las ideas desde la astucia para poder captar más gente, también es poner personas que puedan poner, creo que los mayores ratings de la señora Legrand han sido con los polémicos, con las personas que no pensaban tan a favor de esta gestión, aunque ahora muchos comunicadores disimulan mucho haciéndole críticas de pasada a este gobierno, pero nosotros nos damos cuenta muy bien, les avisamos que nos damos cuenta que la gente no es tonta y que se da cuenta que la crítica es una crítica con una caricia. Bueno, en esto no estoy de acuerdo con el gobierno, entonces ya dicen, ve que yo lo critico al gobierno. Vamos, maestro, nosotros nos damos cuenta que la única crítica que hay es la herencia. De lo único que hablan es de eso. Entonces yo lo que digo es, desde el punto de vista televisivo, desde la producción, ya ni siquiera desde lo ideológico, Digo, a mí me parece que tienen, ya sabemos todos los que piensan las personas esas que yo acabo de nombrar, que se repiten todas las veces. No entiendo, me parece que no capta, porque a mí me gustaría ver personas que tuvieron que ver con el gobierno anterior o que no tienen que ver con este gobierno y que son de otros lugares políticos, no solamente del kirchnerismo, que puedan ir también a hacer un cuestionamiento y no estar solamente regodeándose con lo que pasa y nombrando siempre a las mismas personas, a las acusaciones, bueno, me parece una cosa rara, pero digo, los chicos promocionan, es más, no solo promocionan, quiero decir, Canal 13, Canal 11, hacen avisos no siendo locutores, o sea, hacen una tanda. Claro, un PNT. Sí, pero nombrando las marcas, y la mayoría de los chicos no son locutores. Digo, todas esas cosas para expresar un poco que antes se decía que se hacía una cosa que ahora de alguna manera también se hace. Pero igual, de cualquier forma, para mí el episodio es que aquel glorioso fútbol para todos, que ya no existe más, era el que podía generar la limpia y sencilla satisfacción de saber que uno podía ver a su equipo en cualquier rincón de la Argentina, en forma libre y gratuita, nada más. Después todo lo demás está claro que la administración anterior había generado esa, la había sacado un poco al fútbol del despacho de los empresarios, lo había traído más hasta los sueños de infantiles, más de barrio, tenía más que ver con eso el fútbol. Bueno, ellos no querían volver al despacho de los empresarios, a la posibilidad de negocios. Ahora tienen la oportunidad de hacer el negocio, a ver si es que lo van a hacer. Por supuesto que a nadie le van a, me imagino que la gente no va a creer que si se lo venden en una gran cadena internacional, le van a decir, bueno, mirá, hasta el 19 no cobres. Vos ponés 3.500 millones, porque ya nadie, el gobierno, nosotros no vamos a poner, vos ponés 3.500 millones de pesos anuales y no, vos no cobres. Se te ríen en la cara, claro, ¿no? Además sería un absurdo, porque si estamos hablando entre privados, ¿cómo le vas a decir al tipo que no cobre? Eso es un absurdo que ya no tiene nada que ver con lo ideológico ni con lo político, es una estupidez. ¿Cómo le vas a decir a un tipo, yo le vendo mi casa, le voy a decir no la alquiles, es eso, no saques renta de la casa que me compraste a mí? Pero ¿qué tiene que ver eso? Dice, no, pero nosotros le vamos a explicar que va a tener que dar el servicio hasta el 19. Sí. Eso es una estupidez. No se lo van a poder plantear. Vos te imaginás abogados de Ted Turner mirando al tipo que le dice, bueno, mire, gracias por los 3.500 millones, listo, ya está, es suyo el fútbol, pero ahora no cobre el cable. Y sí. ¿Qué le di? ¿Cómo le di? Se le va a cagar de risa. Alejandro, se nos vienen las noticias. La verdad que, como siempre, es un gustazo tener estos minutos de diálogo. La verdad que es un día también triste, además de por el hecho en sí, en lo simbólico, ¿no? Todo lo que representa el tema del fútbol para todos en relación a ese fútbol para pocos que... que había que esperar hasta el domingo, ¿no? Todo ese mecanismo de coerción que ha vuelto, y no solo en el fútbol, ¿no? Digo, en materia general. El agradecimiento enorme y el cordial saludo desde aquí, maestro. Estoy a disposición, Iván, de ustedes, y un saludo para la gente que los escucha, y muchas gracias por escuchar mis opiniones. Que tengan un buen día. Lo último, antes de irse, va a estar ahí con el concurso de cuentos, ¿no?, del Quilmes Atlético Club. El cuento ganador será narrado con el señor, la voz del señor Alejandro Apo, ¿es así? Sí, estuvimos hablando, todavía no terminamos de hablar, así ajustar algunos detalles, pero mi idea es esa, porque bueno, yo en este momento no estoy en radio y en tele, entonces habíamos acordado que en ese concurso tan interesante uno de los premios iba a ser, mirá vos qué premio. Bueno, me alegro que les guste, no me parece un gran premio, pero cómo no, con mucho gusto voy a leer ese cuento y lo van a poder escuchar a través de mi voz, ¿no? Excelente, abrazo grande y gracias. Un saludo para todos, gracias. Alejandro Apo, hablamos de... sí. Fútbol para pocos. Ve el fútbol codificado en directo desde su casa. En fútbol, Cablevisión es el dueño de la pelota. Okay.